estilo, pegando siempre como un martillo. Sabes de frente que este chico se hace con mucho swing, sin pararse la noche entera.